Punto 1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Comenzamos el último día de la semana en Recorte Informativo. Bueno, y creo que es la noticia a comentar lo que ocurrió en el día de ayer. Estuvo dado el marco necesario y correcto para que se dé todo esto, ¿no? Cadena Nacional se necesitó para hacer el anuncio. La presencia de Diego Maradona, Sabino, presidente de San Lorenzo, Julio Grondona, Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández. Lo que alguna vez se llamó pan y circo, creo que hoy queda confirmado, luego de lo que se vio ayer. Intendentes de todo el conurbano, gobernadores, ministros, militantes, algunos, cada vez menos, que acompañan este gobierno nacional, anunciaron este acuerdo, esta sociedad AFA-Gobierno, en el cual quedó establecido que a través de la pauta publicitaria el Estado va a invertir en los negocios que ya tiene la AFA con los clubes, en la comercialización del fútbol, bien como lo dijo Cristina. Y de esta manera, de esas inversiones, las ganancias que obtenga, el 50% irá para la AFA y el 50% para promover el deporte olímpico. Así quedó establecido. Luego, se hablaron tantas cosas en este discurso, se mencionaron tantas cosas. Se planteó el fútbol. Como un derecho humano, como un derecho esencial, básico, nacido y surgido de la Convención Nacional Internacional de los Derechos Humanos, pareció haber sido así, de la manera en que fue planteado, ¿no? Hubo palabras, y utilizó a la presidenta palabras que recordaron lo que ocurrió en su momento, en la última dictadura militar, utilizando a 30.000 compañeros detenidos desaparecidos para compararlos con el horario en que se pasa un partido, compararlos con un horario en que se transmiten los goles. Parece una barbaridad, algo canalla de la presidenta que haya utilizado lo que ocurrió en la última dictadura militar para compararlo con esto, para compararlo con un negocio, que permitió Grondona, que permitió la AFA, que permitieron los presidentes de los clubes, que permitió el gobierno, claro está, que permitió TIC. Este fue un pacto, no fue algo que empezó la semana pasada y hoy se terminó con el contrato. Esto fue un pacto el cual firmó Grondona por muchos años, hasta el 2014 precisamente, con televisión satelital codificada, y en su momento nadie abrió la boca. Y hoy el gobierno cerrando un acuerdo con esta figura, Grondona, de la época de la dictadura militar, que se atornilló a su sillón en la Asociación del Fútbol Argentino y por más de 25 años fue reelegido. El mismo hombre que con el poder que tuvo renegoció todos los contratos de los clubes y la selección argentina, permitiendo que empresas privadas ingresen en todos los clubes, llevando a la quiebra a varios de ellos. Bueno, ese mismo señor, con él se acaba de firmar un contrato multimillonario. El gobierno será parte de ese negocio, bien lo explicó la presidenta, aun cuando primero intervino en su discurso de una manera, diciendo que el deporte era una de las actividades más importantes, el fútbol, todos sabían que era un negocio extraordinario, y el gobierno dijo, y el gobierno quiere ser parte de ese negocio, por eso va a invertir tanta cantidad de plata, tanta cantidad de dinero, dinero nuestro. ¿Para qué? Para que el fútbol sea gratis. Nos venden que el fútbol va a ser gratis, ¿no? No, no va a ser gratis. El fútbol lo pagamos todos. De una u otra manera lo pagamos. La capacidad que tiene este gobierno a veces de plantear su doble discurso es tan elocuente que a veces asombra. Yo ayer escuchábamos... con Rubén Bustamante estábamos escuchando el discurso de la presidenta, por momentos asombrada con la caradurez que hablaba, en parte. Hablando de un derecho esencial, un derecho humano, el fútbol, ver fútbol. Sabemos que es importante para muchos, para una cantidad de los argentinos. Pero ¿en qué momento se planteó que la escolaridad para todos los chicos sea un derecho humano? ¿En qué momento se plantea que el derecho a tener un hijo en el propio hospital, en su propio distrito, es un derecho humano? ¿En qué momento se plantean tantas cosas? El derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, a un salario digno, a un trabajo en blanco, a una seguridad social, a una jubilación móvil y acorde a una canasta básica. De esos derechos humanos parece que no se habla. Hoy aquí está planteado en esta pelea, pelea entre comillas, todos sabemos que no existe ninguna pelea entre el Grupo Clarín y el gobierno. Detrás de esta pelea siguen los negocios. No con uno de los monopolios, sino con otros monopolios. Como el de América, que también transmitirá los partidos. Como el de Canal 9, es decir, Daniel Haddad, dueño de más de 5 medios aquí en la Argentina. Pero de Haddad no se habla. De C5N y Radio 10, que son los programas que más acceden los funcionarios del gobierno nacional, no se habla. Y no es por defender a Clarín, sino digo para que seamos parejos a la hora de hablar, a la hora de ofrecer un discurso. ¿Sí? Esto lo necesitamos todos, porque a la hora de democratizar la palabra, como se pretende, esto es democratizar la palabra. Ser coherentes, ser capaces de entender quién es uno y quién es otro, y que a veces son iguales los empresarios, no se diferencian demasiado, simplemente están en diferentes canales, los mismos que a partir de hoy usted va a poder ver los partidos. Buen día para todos. Hoy no tengo esperanzas, estoy cansado de no creer. Johnny, que ahora empiezo, pero antes me tropiezo con la piedra más grande, la piedra de los bares, y borracho inconsciente me arrojo al pozo ciego de la sabiduría. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Opinión. Aquí estamos nuevamente, 9 y 23 minutos de la mañana. Mañana bastante fresca, pero bueno, es el último día de la semana. Tenemos que estar con el espíritu arriba, bien arriba para ya terminar esta semana y comenzar el fin de semana. Esta semana hubo mucho trabajo de producción, de información, de continuidad de la noticia sobre todo. Y para empezar quería comentar un poco lo que había ocurrido en Fargo, que nos quedó pendiente la nota con uno de los delegados, Walter Ayala. En estos pocos minutos que nos quedan hasta el panorama, queríamos nuevamente reproducir lo que está ocurriendo en la planta de Fargo, donde se confirmaron 9 despidos. El sindicato de los trabajadores de la industria del alimento hizo todo lo posible para destruir la organización de los trabajadores y de la comisión interna allí en la planta de Fargo. Comisión interna que había logrado que se vaya a una conciliación obligatoria, a una audición. En estas audiencias no tuvo suerte porque la patronal no se movió de su postura de despedir a 87 trabajadores. Luego lo que siguió fue una seguidilla, una cadena de movilizaciones más internas, de reuniones con organizaciones sociales para apoyar la lucha de los trabajadores, hasta que el sindicato negoció nuevamente con la empresa y obligó a que los trabajadores, los mismos trabajadores, decidieran en asamblea casi quién se iba y quién no, quién quería trabajar y quién no, bajo la amenaza de que si querían ser reincorporados tenían que dejar su militancia, su participación en una asamblea, ¿no? Walter Ayala es uno de los delegados, incluso a él ya le pidieron que deje los fueros gremiales que tiene o abandone su puesto de trabajo. En esa disyuntiva se encuentra uno de los trabajadores, como otros 9 que ya fueron despedidos, 2 con causa. ¿Quiere que le diga las causas? Uno por usar un piercing y el otro por llegar unos minutos antes a su horario de trabajo. Escuchamos la primera parte de Walter Ayala, delegado de la planta de Fargo. Ahora, hasta el día de hoy, hay 9 despidos. Había 2 con causa y 7 sin causa. ¿Con qué causas? Y la causa, uno por tener piercing en la nariz, donde, como nosotros hacemos toda cosa de alimento, no se puede usar piercing. Y esa es una causa. Y después otra, una causa inventada de un compañero, llegó antes, festejó porque llegó antes al puesto de trabajo temprano y el supervisor lo tomó como un insulto hacia él y lo he hecho, una cosa insólita. Ustedes lo toman esto como una excusa, seguramente. Sí, es una excusa. Ya de los 9 hay hay tres que hoy se presentan para arreglar, porque la verdad ya no quieren seguir con este problema, ya ven que la empresa, tanto la empresa como el sindicato, saben que están de acuerdo como para echar a esta gente, así que tres hoy ya van a Pacheco para arreglar lo que le corresponde y retirarse de la empresa, porque no, la verdad no quieren seguir con esto, porque ya lo gastaron a demasiado. Tus ojos, cuando los abres grande, parece que me muero de hambre. Con esos dientes que tienen tus ojos que muerden, y la gigante en tu cintura, la bola de tu cadera que me lleva más adentro. Ay, amor, no sé nadar, tírame una soguita que me como toda el agua, tírame un salvavidas. Tu boca, cuando la abres grande, parece que me quedo sin aire, con ese fuego me quema el... Y era sabido casi cuál iba a ser el fin, ¿no? Cada trabajador iba a terminar arreglando con la empresa, es decir, arreglando en el buen sentido. Arreglando quiere decir, la empresa le da tanta cantidad de dinero para que él presente seguramente la renuncia, ¿no? Y bueno, la empresa indemnizarlo con tal o cual porcentaje. Lo que finalmente ocurrió es que se destruyó una participación interna que había, una comisión interna, una organización. Y esto lo fueron logrando porque se le dio salida, se expulsó de la planta a aquellos 9 trabajadores más combativos, más llamados combativos. Vamos a escuchar la segunda parte de Ayala, que habla del rol del sindicato que tuvo dentro de la empresa. Bueno, y en el día de ayer también una noticia, estamos en la página de la agencia Walsh, la agencia de medios alternativos Walsh, de un comunicado de prensa de los obreros de Terrabús y Kraft, que también pertenecen al sindicato de la industria de alimentos. La comisión interna de los trabajadores de la empresa Kraft Terrabusi, de capitales norteamericanos perteneciente al gremio de la alimentación, STIA, quiere hacer público que la empresa, luego de no renovar los contratos de 80 trabajadores de agencias a fines del 2008, durante enero de este año impulsó un plan de arreglos voluntarios, amedrentando y amenazando a los trabajadores que se niegan a arreglar, justificando su actividad en la caída de las ventas. Fargo no bajó las ventas. Terrabusi seguramente tampoco. Al mismo tiempo menciona su objetivo de cientos de despidos, que ya llegaron hasta este momento a 160 trabajadores. 160 trabajadores despedidos y los 9 integrantes y trabajadores de la comisión interna de la planta de Terrabusi. Ayer hubo un corte en la autopista Panamericana y hoy sigue la movilización y sigue la toma de la fábrica en el mientras tanto. Ahora sí vamos a escuchar la segunda parte de Walter Ayala, delegado y trabajador de la planta de Farco, el rol justamente de STIA, el sindicato de los alimentos. Hasta ahora son 3, pero entre mañana y antes del viernes, que hay otra audiencia para ver si pueden llegar a entrar, van a ir arreglando porque la empresa no los quiere, entonces se van a agarrar por decisión de sí solo irse, porque saben que el sindicato también juega a favor de la empresa y no tienen posibilidad estos pibes de volver a entrar. De hecho, ya lo manifestaron el día viernes, que no van a volver a entrar nunca más a la fábrica. ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Están haciendo alguna huelga? ¿Están acampando allí enfrente de la fábrica? Habíamos dicho para acampar hoy, mañana y hasta el día de viernes, donde se pueda llegar a una... donde estemos en la audiencia, pero como los pibes fueron arreglando, quedó nada, es solo a empezar a arreglar por su cuenta la plata que le corresponde y retirarse de esa. Pero esto puede ser el inicio de los otros despidos que hasta este momento están parados, pero que se pueden volver a realizar. Donde hubo una asamblea donde se votó y le hicieron como responsable a la gente de haber votado para que estos pibes queden afuera. El sindicato usó a la gente para que vaya a una votación de quién quiere trabajar y quién no quiere trabajar. Obviamente todos van a votar para trabajar. Al votar todos que querían trabajar, dejaron automáticamente a 9 compañeros afuera. Por eso te digo que el sindicato fue partícipe de que estos nueve despidos estén hoy afuera. Obviamente, ¿cómo vas a poner una a voto quién quiere trabajar y quién no? Si todos queremos trabajar. Lo que no le dije, lo que a la gente lo utilizaron para que piense eso, y no, en realidad el punto que era de que si ellos votaban a favor era dejar los pibes afuera. Ese era el punto principal, no hay otra. Por más que después pongamos trabajo o no trabaja, esto es así. Era para que los pibes queden afuera. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia, apuntando a la FARC, las operaciones que realizarán militares de los Estados Unidos desde bases colombianas incluirán como blanco a la guerrilla de la FARC, según dijo el embajador de Washington en Bogotá, William Bromfield. Bromfield precisó: si me preguntas si las misiones que van a aprovecharse de este acuerdo en el futuro van a incorporar a la FARC en sus zonas de blanco, la respuesta es sí, sin duda alguna. El acuerdo de cooperación en materia de defensa entre los Estados Unidos y Colombia facilita la utilización de los Estados Unidos de 7 bases colombianas, 3 de la Fuerza Aérea, 2 navales y 2 instalaciones del ejército. El acuerdo, cuyas negociaciones culminaron el pasado fin de semana, autoriza también el uso de otras instalaciones militares colombianas. El diplomático explicó que desde hace 10 o 20 años se ha establecido que una de las organizaciones más importantes en el tráfico de droga ilícita en este momento se llama FARC. Nacionales. Cobro por adelantado. El secretario ejecutivo de la AFA, José Luis Meissner, confirmó ayer por la noche que el gobierno ya abonó la primera cuota de 100 millones de pesos, la cual corresponde al contrato de asociación que firmaron por los derechos de televisación de los partidos de fútbol. Meissner remarcó que se trata de un vínculo cristalino y que estima que a la brevedad se le podrá seguir hasta por internet. Además, el dirigente mencionó: yo considero que siendo el Estado Nacional el contratante de la Asociación del Fútbol Argentino, este vínculo tendrá la transparencia que todos los actos del Estado Nacional tienen, y me imagino que hasta este contrato podrá ser consultado por internet, sostuvo quien es uno de los dirigentes más próximos y cercanos a Julio Grondona. Provinciales. Mendoza, al pie de la mina. Organizaciones sociales, rurales y vecinales de esta provincia comunicaron su preocupación por la posible autorización del proyecto minero Potasio Río Colorado de la empresa brasileña Vale, según la declaración de impacto ambiental otorgada por las autoridades provinciales el pasado 14 de agosto. Además, las asociaciones mendocinas exhortaron al secretario de Energía de la Nación a no otorgar los permisos de gas y energía eléctrica requeridos por esa empresa minera. En tanto, los grupos que integran la Unión de Asambleas Ciudadanas manifestaron que los pueblos se ven diariamente afectados por camiones transportando explosivos para la minería a cielo abierto, metales pesados que suelen volcarse por negligencia o impericia, y de compuestos tóxicos como el cianuro de sodio o el ácido sulfúrico que usan para la lixiviación de las rocas minerales. Locales. Definiciones. En medio de los efectos mediáticos sobre el aumento o el escándalo de la pobreza, la Iglesia ubica en casi un 40% los niveles de necesidades básicas insatisfechas, proponiendo una mesa de diálogo y discusión sobre las políticas de Estado. El padre Gabriel Barba, sacerdote de la Capilla Jesús Buen Pastor de La Reja, señaló que la inclusión es el trabajo que se debe sostener como política de Estado.

todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Sábados, 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos en Recorte Informativo, 10 menos cuarto de la mañana. Llegaron dos mensajes, uno al 466-6559, se comunicó Ariel, que bueno, no coincidía en parte con lo que yo planteaba en la editorial, en esto del fútbol y que ahora va a ser gratis. Pero bueno, Ariel, está bueno, yo también coincido con vos en el punto de que todos tenemos que tener acceso a la televisión pública. Pero no quitarle el negocio a uno, que está bien que se le haya rescindido el contrato a lo que es televisión satelital codificada, es decir, el grupo Clarín en parte. Pero se pasa a otros monopolios, como el de ADAD, como el de América, y bueno, no el de Canal 7, que es del Estado, pero sí el resto. O sea, el negocio ahora se divide, no es de uno solo, sino que es de varios. Es un oligopolio. Pero está bueno que se comuniquen y nos digan su opinión también al respecto de lo que está ocurriendo. Y también llegó otro mensaje de Ana de Casco Salas, nuestra amiga, que dice: Vicky, feliz día, cariño. Porque hoy es el día de las catequistas, me estaba diciendo Victoria. Así que un saludo para Victoria Espinosa, nuestra compañera productora, que allí está en el armado de titulares y buscando información. ¿Cómo? ¿Que redondee? ¿No? No, me dice que un saludo a todas las catequistas de aquí, de Moreno y del país. Y sí, del país, ¿está bien o está mal entonces? Algunos títulos dicen que después del fallo de Cromañón, Chaván estará en libertad al menos un año. Se estima que es lo que demorará el proceso de apelación, y lo mismo ocurrirá con los otros cuatro condenados a cárcel efectiva. Un año más. Yo ayer decía cómo se le explica, ¿no?, a los familiares que Chaván fue condenado a 20 años y las otras dos personas a 18 años y no se pidió una detención inmediata, ¿no? Es decir, sale del juicio y ya esposado y directamente a la cárcel. Bueno, esto no ocurre. Y nadie entiende por qué, ¿no? Estos procesos judiciales, la burocracia con la que se manejan estos poderes judiciales en este caso. ¿Qué más? Bueno, ayer el gobierno pudo prorrogar por un año más las facultades delegadas que tiene el Ejecutivo para fijar las retenciones móviles para arriba o para abajo, ¿no? Pero seguirá este poder en el PEN, en el Poder Ejecutivo Nacional. Ayer hubo movilizaciones de ruralistas que no acompañan esta medida, obviamente. Y hoy se dice que el campo está en asamblea permanente. En asamblea permanente y con movilizaciones probables y cortes de rutas también. Bueno, bien, pasamos a otro tema. Pasemos a otro tema. Vélez le robó la sonrisa a Boca sobre el final. No querés que hable de ese tampoco. Muy bien, vamos a otro tema importante. Luego de los aumentos tarifarios, se logró la suspensión por la presión que se ejerció desde las asociaciones de derechos de usuarios y consumidores, desde la Cámara Legislativa, desde el Congreso, para que estas facultades, a través del decreto que aprobó, que firmó Cristina Fernández de Kirchner, se aplicaba un nuevo cuadro tarifario. Todos conocen los aumentos que se registraron en las boletas de gas y de luz. Por ejemplo, en las de gas llegaron casi a 1.700 pesos, se llegaron a pagar boletas, y las vimos incluso. No es que es mentira, no está de ninguna manera inventado estas cifras, son reales. Hasta 1.700 pesos pagó la gente de boletas de gas. Bueno, se suspendió los aumentos por los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Se van a entregar nuevas boletas. Llegarán a la casa de cada usuario residencial nuevas boletas sin los aumentos. En el caso de gas, hasta un 70% menos de lo que ya se habían registrado en las boletas. Y en el día de ayer pudimos conversar con María Eva Mangeli, de la Asociación de Usuarios y Consumidores, para preguntarle y consultarla justamente en qué quedó todo luego del anuncio de Debido, la suspensión de los aumentos y ahora las nuevas facturaciones que llegarán pronto. Como toda medida precaria genera mucha confusión, la gente está bastante desconcertada porque sigue teniendo en su poder las facturas con fecha de vencimiento en el mes de agosto por las sumas siderales que han recibido, o sea, facturas de hasta 1.700 pesos de gentes de barrio, de Trujuy, de Cortés Arena, del partido de Moreno, que efectivamente no tienen capacidad para afrontar esos saldos que vienen las facturas. La realidad es que recién los anuncios del Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos se tradujeron en hechos concretos hace dos días, es muy reciente. ¿Cuáles fueron esos? Con comunicado de la Secretaría de Energía de la Nación, las transcripciones en los entes reguladores que absorben la normativa de la Secretaría de Energía, del Enargas y del ENRE. ¿Qué disponen estas resoluciones nuevas? La suspensión provisoria de los aumentos para los periodos de junio, julio, agosto. Se va en agosto, lo que van a descontar es un 70% de los aumentos, no la totalidad. Y lo que tienen que esperar los usuarios, sin desesperar en el intento, es la nueva factura. Las que vendría empresas, sin este aumento, o con el 70% menos del aumento. Las facturas se van a emitir nuevamente, Gas Natural van. Y Edenor va a emitir nuevas facturas por el periodo 4 del 2009, que es el periodo que percibimos nosotros los usuarios el aumento este bimestre. Las van a volver a emitir sin los aumentos, sin contemplar el aumento, que lo más significativo del aumento era el cargo este de servicios por tercero formulado por el Decreto Nacional 2067 del 2008, que es para fondo fiduciario para importar futuramente gas de Bolivia. Miel con vos. manejémonos con la energía solar a través del sol, ¿no? Paneles solares para todo el mundo. Debe ser una medida del gobierno, ¿no? Que entregue paneles solares para todos, ¿no? Y no tengamos más que utilizar la energía eléctrica. Bueno, sería algo muy utópico, ¿no? Todos con paneles solares. Muy bien. Bueno, lo que está claro es que al suspender estos aumentos, el mecanismo sigue siendo igual que antes. Es decir, el gobierno va a seguir subsidiando a las empresas el porcentaje que se había reducido a un 25%, aproximadamente un 30%. De los subsidios que reciben Gas Natural Van, Edenor, Edesur y Edelap, y Camesa, que es la transportadora de la energía eléctrica. Camesa es la que nunca perdió de todo esto, porque siempre se mantuvo los subsidios en 8.000 millones de pesos anuales. Es decir, esta empresa, que es la que distribuye la energía, es la que mantuvo su negocio y nunca tuvo pérdidas, siempre ganancias. Edenor tampoco nunca perdió y tampoco va a perder ahora porque se retrocede con los aumentos. Lo que pasa ahora es, y la pregunta de todos los usuarios, es con la boleta en la mano, vence mañana, pasado, ¿qué hago? ¿Pago o no pago? ¿Espero la nueva boleta? ¿Tengo que ir a pagar bajo reclamo? ¿Tengo que ir a una asociación de usuarios y consumidores para presentar una carta enterado de que cede el aumento, así que voy a esperar una nueva boleta? Bueno, todos estos temas los expresó un poco mejor y nos dio más información al respecto María Eva Mangieri. Y acerca de quienes ya pagaron también, ¿qué va a pasar? ¿Los que ya pagaron se les va a devolver el dinero? Bueno, vivimos en Argentina, aquí las empresas nunca devuelven el dinero, así que la medida será otra. Escúchela a María Eva Mangieri. Usuario que tenga la factura con un aumento tiene que esperar la nueva factura que venga sin el aumento. Mientras tanto, lo que hace es acercarse a la oficina de usuarios y consumidores, hacemos un reclamo por esta factura para que quede asentado en la empresa que el usuario está en conocimiento de la nueva reglamentación y está a la espera de la nueva facturación, que tiene voluntad de pagar una suma adecuada a la capacidad efectiva de pago de cada usuario, digamos. Y aquellos que ya pagaron, ¿se habla de un reembolso? ¿Se le va a devolver el dinero o se le va a descontar de las próximas facturas? Bueno, en ningún caso las empresas van a devolver dinero en efectivo. Eso ya está absolutamente certificado. Que en realidad el usuario siempre tiene que abonar con dinero. Pero las empresas usan esta estrategia de reintegrar con las facturas venideras, descontándole la suma excedente que ha sido cobrada en la factura que ya han pagado los usuarios que no hicieron el reclamo. Pero bueno, hay que esperar que la nueva factura llegue y hacer el reclamo administrativo en las empresas, manifestando que estamos a la espera de la nueva facturación, que es lo que está reglamentado hace 2 días. Siempre cuando llegan facturas desmesuradas, lo que hay que hacer es pagar bajo protesta o directamente reclamar sin pagar. Nunca firmar convenios de pago con la empresa, con la presión de que la empresa dice es lo que corresponde pagar, ¿sí? Porque ante la desmesura y la desproporcionalidad y la injustificación, bueno, hay duda. Bueno, buscando un poco de información y actualizando, como bien lo dijo Eva Mangieri, desde hace 3 días se reglamentó lo que había dispuesto el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Es decir, que se suspenden los aumentos y se van a emitir nuevas facturas. Ahora, todo pasa por el mes de octubre, cuando lleguen nuevamente las boletas con aumentos. Sí, esto se suspende por un lapso de los próximos el próximo mes y medio, ya lo que queda de agosto y septiembre. A partir de octubre, lo que están planificando desde el gobierno es, en el Enargas, por ejemplo, estudian la realización de un operativo para ir casa por casa de los usuarios que reúnan algunas de las condiciones para ser exceptuados de los aumentos. Las distribuidoras de gas ya hicieron esa tarea a principios de año con los municipios. En el sector eléctrico, el ENRE firmó acuerdos con algunas intendencias para que éstas identifiquen a las familias que debían ser eximidas de los aumentos. Aquí hay que decir que, por ejemplo, la Municipalidad de Moreno había enviado, en el Departamento Ejecutivo, 28.000 usuarios de Moreno para que estén exceptuados de este pago, de este aumento, de los aumentos de junio, julio, agosto y septiembre. Luego, en octubre, bueno, dicen que van a ir casa por casa. Espere, señora, esto va a ser parecido a cuando iban a entregar las lamparitas de bajo consumo, que dijeron que iban a ir casa por casa. A mi casa nunca llegaron. A ustedes sí. Cristian también. A mi casa no, en serio. A Victoria sí, bueno, de cuatro a mí no me llegó. En serio. No es chiste. Quizás fue un día de Nori y no estaba justo en mi casa, golpearon las manos y se fueron. Sí, y cuando golpean en mi casa tardan en responder desde adentro, sí. Sea yo o quien esté en mi casa, ¿no? Bueno, el punto es que se irá casa por casa para ver quién está exceptuado de los nuevos aumentos a partir de octubre. Es decir, aquel que reúna las condiciones, como por ejemplo, no tener... tener los elementos, las herramientas mínimas indispensables. Quizás si tiene un televisor, una computadora, dos estufas, dos garrafas, bueno, no va a estar exceptuado del pago. Si tiene celulares tampoco. Es decir, esto hay un formulario el cual usted tiene que llenar, que en la Dirección del Consumidor de la Municipalidad estaba allí, donde si usted reunía estas condiciones quedaba exceptuado de todos los aumentos. Muy bien, espere, casa por casa, llegarán pronto. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Thank you. gracias a ustedes. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile, procesado. Pese a la petición de la defensa del carabinero Patricio Jara Muñoz, la justicia militar decidió confirmar su procesamiento y mantener la prisión preventiva por la acusación de matar a una persona de la comunidad mapuche. Muñoz está sindicado como el autor del disparo que terminó con la vida del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío durante el desalojo de un predio en la norteña ciudad de Angol el pasado 12 de agosto. Según la autopsia del servicio médico, el tiro fue percutido por un arma de 9 milímetros perteneciente al cabo Jara Muñoz. Por su parte, el cuerpo policial no realizó un sumario interno porque han señalado que el funcionario actuó en legítima defensa. Sin embargo, estas declaraciones han sido desmentidas tras las investigaciones policiales que determinan que Mendoza no tenía rastros de pólvora del tiro que entró por la espalda y salió por el tórax. Los mapuches son la principal etnia de Chile, con unos 600.000 miembros que representan el 6% de la población total. Nacionales. Un año más de superpoderes, el Senado Nacional aprobó esta medianoche con el apoyo de los votos oficialistas y envió a la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno que fija un máximo del 5% a la reasignación de partidas presupuestarias a cargo del jefe de gabinete, facultad conocida como superpoderes. La iniciativa propone la sustitución del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del público nacional y autoriza al jefe de gabinete a restablecer reestructuraciones de partidas siempre que no supere el 5% del total del presupuesto anual. Se trata en rigor de un eufemismo porque hay que destacar que en los años en que se apela a ese mecanismo para manejar discrecionalmente recursos presupuestarios, nunca se sobrepasó el 5% de los recursos totales. El senador oficialista Nicolás Fernández dijo que es la primera vez que un gobierno se autolimita en el uso de un instrumento que otros gobiernos lo usaron más ampliamente y consideró que la norma significa un salto cualitativo en la institucionalidad del país. Provinciales. La Pampa, decomiso de radio, FM 100 Rock, fue decomisada el miércoles pasado por la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Policía Federal. Quien se adjudicó la denuncia fue la empresa La Arena, Sociedad Anónima, argumentando que la FM interfería en su emisora Radio Noticias, ubicada en el 99.5 del dial. En este sentido, las irregularidades del decomiso son varias. Por lo pronto, Gabriela Bonavita, titular de la FM 100 Rock, aseguró que la interferencia no existe y aclaró: de haber sucedido que interfiriéramos en el dial de ellos, me parece que correspondía que nos avisen, y si la gente de La Arena no se quería acercar a nosotros, que lo hiciera a la CNC, para que lo podamos arreglar. Nunca puede pasar que en 20 minutos te dejen sin trabajo. Gabriela también remarcó que hay errores en el expediente. Cuando nos decomisan la radio, la CNC nos deja el acta de decomiso, y cuando posteriormente llamamos al Confer para preguntar qué había pasado, si nosotros tenemos la carpeta en trámite desde 2006, nos dicen primero que no tenían idea de lo que había sucedido. Locales. Nuevas facturas hasta septiembre. Tras la precaria decisión del Gobierno Nacional de suspender los aumentos tarifarios y retomar el esquema de subsidios a las empresas privatizadas, aún las dudas de los usuarios se manifiestan en torno al pago de lo adeudado, la devolución del dinero y la emisión de nuevas boletas. Desde la Asociación de Usuarios y Consumidores, María Eva Mangieri dijo que hace 3 días se reglamentaron los anuncios del Ministerio de Planificación y que prevé la suspensión provisoria de los aumentos. La

www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Bolsa de Comercio. Bolsa de Comercio. Lotería de alto rendimiento donde los especuladores son la banca y al pueblo siempre lo toman de punto. Al igual que en la quiniela clandestina, nadie paga impuestos por sus ganancias. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Antes de pasar al siguiente tema, que está relacionado con lo que voy a compartir con ustedes ahora, tiene que ver con la obra pública en el conurbano bonaerense. Bueno, lo que se está diciendo es que los pagos a las empresas se están atrasando entre 6 meses y un año, es decir, las empresas por lo tanto paralizan las obras. Desde el Ministerio de Planificación Federal se desmiente esto, pero... por ejemplo, el secretario de Obras Públicas, José López, dice que las obras en ejecución se van a terminar, dijo. El punto es que no va a haber nuevas obras. Allí es donde está la definición importante del Ministerio de Planificación. Es decir, los intendentes se pueden quedar tranquilos, dijo, en que las obras que se están desarrollando en cada distrito se van a terminar, pero... las promesas de nuevas obras para Moreno, por ejemplo, bueno, no están garantizadas todavía. No vamos a decir que no existen, sino que no están garantizadas por los fondos que van a llegar desde Nación o desde provincia. Una provincia de Buenos Aires que están admitiendo desde el jefe de gabinete de Daniel Scioli que están 2.000 millones de pesos abajo, es decir, en rojo. para pagar todos los sueldos en la provincia de Buenos Aires. Situación complicada en una provincia en crisis. Y también sobre esto que se había, sobre esta polémica que se había armado en torno a la obra pública en el conurbano bonaerense, los intendentes bonaerenses salieron a desmentir la paralización de las obras públicas. ¿Qué dijeron los intendentes? Ya le voy a decir quiénes. No es cierto que las obras se hayan detenido, al contrario. Siguen cumpliéndose los plazos establecidos y se están pagando los certificados a las diferentes empresas de acuerdo al avance de las obras. Esto lo firmaron Alberto Descalzo de Ituzaingó, Andrés Arregui de Moreno, Hugo Curto de 3 de Febrero, Raúl Otacé de Merlo, Brown, Darío Giustosi de Hurlingham, de Florencio Varela, de Berazategui, de La Matanza, de Avellaneda. Bueno, para decirle al intendente, quizás se le pasó este dato, la obra de viviendas en el barrio de La Perla está paralizada hace más de un año. ¿Sí? Así que no todas las obras están funcionando como se debe. Y lo que se sabe es que desde hace más de un año la empresa no recibe un solo peso, un solo pago para continuar con la construcción de 1.196 viviendas, si no me equivoco. Sí, 1.196 viviendas, bueno, obra que está paralizada hace un año. Así que Arregui corrija algunos datos antes de firmar esta declaración que sacaron en conjunto con los otros intendentes bonaerenses. Hay otra obra importante en el distrito que se viene también prometiendo hace muchos años, que es la maternidad de Trujuy. Proyecto que data de varios años, de varios proyectos, de varios análisis, de un terreno que está ubicado en Trujuy, el cual la municipalidad pagó más de 1.000.000 de pesos y el cual lo viene manteniendo desde ya hace aproximadamente 2 años y medio. Lo cierto es que se llamó a licitación y se presentaron 5 empresas. La semana pasada fue la apertura de sobres. Hay 5 empresas que se harían cargo y presentaron sus presupuestos para la construcción de la maternidad en Trujuy. El proyecto es de una maternidad de baja complejidad para la atención anual, se calcula, de 3.000 embarazos. Esto serviría para descomprimir la atención directa en el Mariano Luciano en La Vega, e incluso los partos que se derivan al Hospital Posadas, que más adelante Martín Echeverri va a dar algunos números, algunas cifras sobre esto. Pero el presupuesto total para esta obra es de 19 millones de pesos, todos los fondos son de Nación y se van a ir destinando en una cuenta cada 3 meses de acuerdo al avance de la obra. Escuchamos la primera parte con Martín Echeverri, director de Atención Primaria, que nos comentaba, se abrieron los sobres, 5 empresas se presentaron y se están evaluando las ofertas. Miércoles de la semana pasada se hizo la apertura de la licitación. Sí. Se presentaron, hay 5 ofertas, 5 empresas se presentaron con ofertas presupuestando. Así que en este momento se está terminando de armar el expediente en el área de compras. Pasa a la Subsecretaría de Obras Públicas, que es el área que hace la primera intervención en pos de la adjudicación. El trámite está pasando entre hoy y mañana. La semana que viene, ya con todo el aval técnico de la Subsecretaría de Obras Públicas, vuelve a compras para empezar a trabajar ya con alguna preadjudicación. Se conforma una comisión que es la que termina de asesorar al intendente respecto a la empresa a ser adjudicada, de acuerdo a precio, a antecedentes, a la propuesta de obra y demás. Se arma el decreto, o sea que ya está en pleno trámite de adjudicación. Sé que hay empresas importantes. ¿Han trabajado en el distrito ya? Nacional. La verdad que no sabría decirte. Sé que son, por lo que me decía la gente de compras, empresas de primera línea, de envergadura nacional, algunas de ellas. Lo que también nos deja con bastante tranquilidad respecto a la incertidumbre siempre en los procesos de obra, la calidad del trabajo y demás. Digo, que semejantes empresas se hayan presentado a nuestra licitación, la verdad que es una tranquilidad, sobre todo para lo que es el desarrollo de la obra posterior. Entre los antecedentes que se buscan es que hayan trabajado ya en construcciones de este tipo, en maternidad, en unidades sanitarias, relacionado con... Sí, porque la construcción sobre un espacio de salud tiene características propias en la infraestructura, en la ingeniería, que hacen que obviamente una empresa que viene desarrollando actividades en ese rubro tenga una expertise distinta si es una constructora en otro rubro. Ahora, sobre los valores, por lo que me decían, también están, digamos, dentro de lo que es el presupuesto oficial, que era otro miedo que también teníamos respecto a la licitación. O sea que si los antecedentes de las empresas y la propuesta económica que hace cada empresa con respecto al presupuesto son adecuadas, nos da la seguridad de que la obra empieza. Unos más, otros menos, tenemos agujeros. Muy bien, la palabra de Martín Echeverri explicando los plazos y las funciones que tiene cada área específica, ¿no? Luego de la apertura de sobres, esto irá, ya estará en estos días en la Secretaría de Obras Públicas, Obras y Servicios Públicos. De allí se evaluarán las ofertas y el intendente firmará el decreto por el cual se le adjudica a tal o cual empresa la construcción de la maternidad de Trujuy, que según los plazos de obra tardará 11 meses. Escuchamos la segunda parte de Martín Echeverri. El presupuesto asciende a los 19 millones de pesos y para septiembre del 2010 tiene que estar funcionando. Cercano a los 19 millones de pesos. Bien. Eso implica todo lo que es la refacción del edificio existente, que son unos 2.000 metros cuadrados aproximadamente, más la construcción de otros 2.500 metros desde cero, o sea, la construcción a nuevo de 2.500 metros más, que es lo que implicaría la totalidad de la obra contratada por esta licitación. El plazo de obra por licitación es de 11 meses, con lo cual si la obra empieza en el mes de octubre, en septiembre del año que viene tendría que estar terminada y entregada. Ese es el tiempo en el que nosotros tenemos para generar las dos situaciones que faltan, que es lo que es el programa de trabajo de la maternidad. Estamos avanzando con el Hospital Posadas, con autoridades nacionales del área de maternidad e infancia, por supuesto con nuestro hospital local, provincial, el Mariano y Luciano de la Vega, en todo lo que son las articulaciones respecto a lo que hace a la atención en la complejidad, a las derivaciones, al sistema informático. Sobre eso ya se está trabajando. Y con la provincia de Buenos Aires, todo lo que es el equipamiento del PRED y de la maternidad como tal, situación que también está conveniada. En el mismo convenio que firmamos con Nación, también participó la provincia comprometiéndose a lo que es el equipamiento del predio. Es importante conocer cuál es la función que tendrá la maternidad ubicada en Trujuy. Ya lo había dicho en un momento a Regui, aquí nacerán todos bebés peronistas, dijo, ¿no? Así fue, de todas las familias peronistas de Moreno. Bueno, sabemos que ese no es el fin, ¿no? Sino que comprender cuál es la situación compleja de la salud en Moreno. ¿Cuál es la situación real de aquellas mujeres embarazadas que van a dar a luz al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, a veces compartiendo camas con otra mamá, con otra mujer embarazada? Los riesgos en los partos, en los embarazos adolescentes. Bueno, según lo que nos decía Martín Echeverri, la maternidad en Trujuy será de baja complejidad, es decir, que atenderá a aquellos partos de baja complejidad, así denominados, y los restantes serán trasladados al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Para tener un dato, el año pasado casi todos los partos que fueron al Mariano y Luciano de la Vega se derivaron directamente al Hospital Posadas. Es decir, el año pasado el Posadas recibió 600 mujeres de Moreno que fueron a dar a luz allí, al hospital ubicado en Aedo Ramos Mejía, ahí en el límite. un dato no menor, entendiendo cuál es la situación de aquí que está atravesando Moreno. Y es necesario una articulación necesaria e inmediata en el momento del control prenatal con las unidades sanitarias. Y las unidades sanitarias para esto deben estar equipadas. Todavía lo que es un déficit de la salud aquí en Moreno. Última parte de Martín Echeverri. La maternidad va a tener desde el inicio una capacidad operativa de 3.000 nacimientos anuales. Nosotros pensamos el sistema en una escala de complejidad creciente, donde el primer escalón son las unidades sanitarias a partir del control del embarazo, el seguimiento de los embarazos normales y también de riesgo en seguimiento conjunto con el hospital, la atención de los partos de baja complejidad en la maternidad, la derivación de la alta complejidad hacia el Mariano Luciano de la Vega y hacia el Hospital Posadas, que en la actualidad son los dos, sobre todo el Hospital Posadas, es un centro de atención de cerca de 600 partos anuales de población que vive en Moreno. Muchos de esos partos, o la gran mayoría, son de baja complejidad, y hacerlos en la propia localidad va a permitir que el Posadas se ocupe de los partos de mayor complejidad. Es un gran número, ¿no? 600 partos anuales provenientes de Moreno. En el Hospital Posadas. En el Hospital Posadas. Ustedes tienen que pensar que en Moreno nacen aproximadamente 8.200, 8.300 chicos por año. Hay nacidos por año 8.300 chicos. Sí. El hospital local, el Mariano y Luciano de la Vega, tiene un promedio de aproximadamente 3.600 de esos partos. Los 4.000 y pico de partos restantes se dan entre las dos clínicas privadas que hay en la localidad y en hospitales públicos vecinos, el Posadas y el Vicente López y Planes de Rodríguez, son los dos hospitales con mayor cantidad de partos de población de Moreno. Seguramente gran parte de esa población, a partir de fines del 2010, inicios del 2011, va a poder concretar su sueño de tener sus hijos en su propia localidad. Bueno, aprovechando la oportunidad de que pudimos conversar con Martín Echeverri, lo consultamos sobre otros temas también. La unidad sanitaria, la posta sanitaria, perdón, en el Vergel, allí en Cuartel Quinto, viene sufriendo desde hace varios años la falta de médicos. La irregularidad con la cual los profesionales pueden llegar hasta el barrio para atender una vez por semana o cada 15 días a muchas familias que hay en el Vergel. No es un barrio poco poblado, sí es un barrio más rural, pero de ninguna manera quiere decir que viva poca gente, vive mucha gente. Y necesita la atención porque la sala más próxima está a 2 kilómetros, que es la sala de Anderson. Lo que ocurre en la posta del Vergel es lo que a veces nos cuenta Norma Cuello, una de las vecinas. Una semana hay médico, a la otra semana falta, no nos avisa nadie, llamamos a atención primaria y no obtenemos respuestas. Por eso lo consultamos a Martín Echeverri. Si se va a construir allí una nueva posta sanitaria, va a ser una unidad sanitaria, que es más compleja y va a contar con más profesionales y recursos. ¿O cuál será el plan de obra? Bueno, hay un llamado de licitación y también lo consultamos acerca de estas demoras constantes de los médicos que a veces están y a veces no. Se modificó el proyecto hace algún tiempo por decisión del intendente respecto a la posibilidad de ampliar lo que es la actual posta dentro del predio de la iglesia a la construcción de una unidad sanitaria de cero en un predio muy cercano, que es algo por lo que veníamos gestionando también con provincias algún tiempo. Al final donde termina saliendo por un mecanismo mixto entre un programa provincial y aportes del municipio. Claro, porque nunca quedó claro bien cómo eran los fondos, porque si uno va al Vergel ve un cartel que de la provincia de Buenos Aires que dice a través del programa Soluciones Ya. Soluciones Ya. Que dice sí. Posta sanitaria y asfaltado de las calles, ¿no? Sí, lo que es importante es, mientras tanto sigue funcionando semanalmente, un día por semana, en forma fija, la atención médica y de enfermería en el barrio, no todo lo que dure la construcción va a seguir funcionando y en el momento en el que esté terminado la unidad sanitaria va a tener funcionamiento diario, va a ser una unidad sanitaria con funcionamiento diario de enfermería y especialidades médicas, pediatría, ginecología y clínica médica distribuidos a lo largo de la semana. ¿Se están garantizando los médicos en el Vergel? Porque siempre, semana por medio, nos llaman los vecinos para decirnos hoy faltó de vuelta el médico, sí, nos atienden a veces de atención primaria. La semana anterior, por ejemplo, el día martes, que es el día de funcionamiento de la posta, no funcionó, entonces llamaron los vecinos. Lo que había pasado era que el médico había avisado que por otras reuniones que estaban organizadas desde el programa Salud Familiar, que es un programa que también se está alargando en estos días, ese día no podía ir, había cambiado al viernes. El problema muchas veces con el cambio de día es que el cambio se da muy sobre ya los turnos dados o la gente avisada, claro. Entonces el día de atención, el martes concretamente, que es el día que funciona la posta, muchos vecinos no se llegaron a enterar del cambio de día de la atención, entonces van a la posta con todo el malestar que esto genera y que es lógico. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Afganistán, abstención y miedo en las elecciones. Ya se inició el conteo de votos de los pocos electores que fueron a ejercer su derecho. Los comicios se realizaron ayer bajo un gran signo de violencia, luego que falleciera medio centenar de personas en diversos atentados. Los altos niveles de abstención fueron adjudicados al miedo a ataques durante los comicios. Según el abogado e internacionalista Raimundo Kapcheste, los afganos no creerán en ninguno de los postulados para la presidencia de esa nación mientras no cese la violencia, el alto índice de desempleo que supera el 40%, la gran cantidad de muertes diarias y un ejército norteamericano de más de 100.000 hombres invadiendo el país. Nacionales. Sin actividad inmobiliaria, las operaciones inmobiliarias se paralizaron en las últimas horas debido a la polémica regulación que impulsa la senadora nacional oficialista por La Rioja, Teresa Quintela, que incluye la fijación de precios máximos para los contratos, el estiramiento de los plazos obligatorios a 5 años y hasta la eventual expropiación de viviendas en alquiler. Fuentes del sector confirmaron que el principal resultado de la iniciativa fue la paralización generalizada de las operaciones que estaban a punto de definirse. Los operadores del sector aseguraron que, tras tomar estado público la iniciativa, ocurrieron varias situaciones negativas, desde la postergación de compras de nuevas unidades para destinarlas a la renta, el freno a la colocación de departamentos y casas, hasta demoras en la firma de nuevos contratos. Provinciales. Chaco, acampe por el hambre. Representantes de distintas organizaciones, cerca de 3.000 personas, acampan desde hace 11 días en la Plaza de Mayo con el objetivo de que el gobierno nacional los reciba para que atiendan la situación que se vive en la provincia. El 27 de julio el gobierno de Chaco firmó un convenio con organizaciones en los cuales se acordaron, entre otras cosas, la construcción de viviendas. Sin embargo, la comunidad chaqueña aseguró que el gobernador Jorge Capitanich no cumplió con lo pautado. Eduardo Cabrera, dirigente del Movimiento Federal, acusó y dijo: Capitanich ha llevado a la quiebra a la provincia. Este mes está en riesgo que se pague la mitad de los en mitad bonos y mitad en efectivo a los empleados públicos. La plata se la gastó toda el gobernador y ahora nos viene a decir que hacemos lío. Antonio Gutiérrez, del Movimiento de Desocupados de General San Martín, declaró: hay discursos de Capitanich diciendo que el Chaco está bien y es mentira. En la campaña quemaron demasiada plata que era para pagarnos a nosotros. Si no nos escuchan, volveremos a grandes cortes de ruta como en 2001.

todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, metete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. El Zaguán, sábados a las 21 horas. El Zaguán. Sábado otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy... No responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Así perete se fue con te allá de la nave. Que te integre la cuneta fue la más en Goku. Ellos saben hablar de nuevo, volver a pico ave. La mundo es un devento ahí, se lo pico, yo lo caigo. Que te encaro, coge el pico, pira y huirte. Tanco se pega y en la campana y en tu hipú. Ope viven de nene, cajo bache, corazón mío. Ahora mismo ave y me acuñamos, ese me acaracó. Qué linda música, en idioma guaraní. Bueno, esto da el pie para comentar una actividad que se va a desarrollar en el día de mañana en el Club Defensores, Fundación y Club Defensores del Chaco, allí ubicado en Paso del Rey, en el barrio Itatí, barrio Chaco Chico también conocido. Bueno, interesante la propuesta. Victoria, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Rodrigo. Bueno, ayer pudiste tener más información al respecto. Exactamente, mañana se va a desarrollar desde las 17 horas un evento reivindicando la cultura paraguaya. Hablamos con Viviana, que es una de las directoras de la Fundación Defensor del Chaco, que nos explicaba, bueno, que surgió como iniciativa porque vieron que en la zona hay gran parte de la población es de familia paraguaya y muchos inmigrantes, y vieron que nunca se había gestado una actividad con ellos. Entonces, bueno, decidieron hacer la actividad. Bien, creo que no hay que reivindicar, porque la cultura paraguaya está, ¿no? Sino que es, de alguna manera... formar un vínculo mejor, ¿no? Y más activo, más comprometido de todos, y que se acabe con esta discriminación que hay, ¿no? Que es muy fuerte y que al día de hoy todavía está latente, ¿no? Hacia aquellos habitantes paraguayos, bolivianos, peruanos, que hay muchos en Moreno, ¿no? Sí, yo le planteaba lo mismo, dice, bueno, en realidad en la fundación eso no se ve y, o sea, ellos participan activamente, claro, en el club. Sí. Y hay muchos chicos que tienen padres paraguayos, pero bueno, sin embargo, vieron que estaba interesante y como una cuestión de conocerse más. Entonces, bueno, ya hace tiempo que se están desarrollando estos artes barrios, que son para reivindicar a artistas de la zona, y esta vez quisieron centralizarlo en torno a artistas de familia paraguaya. ¿Te parece si escuchamos un primer audio de Viviana, que una de las directoras, que nos explica esta actividad? Este sábado estamos realizando desde la parte artística un arte barrio, reivindicando la cultura paraguaya, ¿sí? Dado a que tenemos muchos vecinos que que son de origen paraguayo, ¿no? Queríamos reivindicar a los vecinos y poder generar un espacio como para poder compartir con ellos, ¿no? Nosotros, lo que es el marco de arte barrio, siempre hubo teatro, música, rock, folclore, todas las ramas del arte, ¿no? Exposiciones de cuadros, y quizá viendo que tenemos muchos vecinos que nos interesaba que se acerquen, salió la propuesta de hacer este arte barrio reivindicando la cultura paraguaya. ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Cómo se bajaron en como equipo? Nosotros, Defensores, trabajamos con la parte deportiva, la parte artística y ahora con la parte de educación, ¿no? Y dado a los arte barrios, que son espacios que se les brindan a los artistas de la zona, vimos, ¿no?, que nunca hicimos nada reivindicando quizá la cultura paraguaya y nos parecía importante, ¿no?, el reivindicarla, dado que tenemos muchos vecinos de acá enfrente, acá a la vuelta, y que también participan en la actividad. ¿Cuál ha sido la recepción por ahora de los vecinos? ¿Escucharon así? Súper bueno. Nosotros tenemos un centro comunitario cerca de Sansores, el cual se llama Cacupé, y los invitamos a participar y estamos en conjunto, digamos, viendo qué tiene que haber, qué no tiene que faltar, digamos, pero no, súper buena la recepción de los vecinos. Muy interesante porque nunca se hizo nada, ¿no? Quizá acá se celebra el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, y quizá se reúnen, pero bueno, nunca de Defensores habíamos hecho esta propuesta y la recepción fue buenísima. Ahí escuchamos un artista paraguayo, José Asunción Flores, ¿no? Bueno, muy buena música. Este tiene un ritmo diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a escuchar también de la música de nuestro país vecino. Bueno, por ejemplo, mañana va a haber espectáculos, danzas, buffet, stand, música, todo a partir de las 17 horas, ¿no? Exactamente. Bien, en la segunda parte de la entrevista, Viviana nos cuenta sobre la integración de la comunidad paraguaya al barrio, el tema de la participación, el tema de que, bueno, no existe discriminación entre los chicos, y bueno, y de la buena recepción que han tenido de la actividad. La escuchamos. Mira, nosotros la recepción acá es buenísima. Tenemos un montón de chicos, compadres de Paraguay, chicos que son mismos también de Paraguay, y la recepción es buenísima. Los padres acompañan y se ve ese acompañamiento y esa participación, que es lo importante, ¿no? Uno brinda un espacio artístico, deportivo y ahora educativo, y la recepción es buena, digamos. Es como que acompañan todo el tiempo. Aparte del espacio deportivo, promueven esto de la solidaridad, que hay a veces como que son discriminados los chicos paraguayos y... Quizá en Defensores tiene un marco ideológico de trabajo y no se ve esa discriminación, sino lo que uno trabaja es la integración, ¿no?, y el ser parte. Y eso está muy integrado en los grupos también, así que los chicos se sienten parte, ¿no?, ¿me entendés? Sean de provincia, de cualquier país vecino, limítrofe, no se hace diferencia, es como que, y te das cuenta por la cantidad de familias que nos acompañan también, quizá de Paraguay, ¿no? Es como que es algo importante, y también viendo el marco barrial que tenemos nosotros, que tenemos muchos vecinos de Paraguay, ¿no? Thank you. Κοέμποτα η τέσσερε μια χουπάρα επαγεχεμδούκο σε πουραχέι. Ήκα του ποράλτε κοέρα μου άρα αχαμόν μπρίλνα για γιουεσαβέι. Για σύγια για υπάσχε μοίνου βαχήναν δερόγα γερέριο χέσα πέπα. Muy bien, ahí pasaba la palabra de Viviana. Nos queda un audio más para compartir de ella, ¿sí? Sí, exactamente. Esto habla más bien en la parte institucional, los proyectos que tienen como fundación, que bueno, en este momento están empeñados en fortalecer la parte educativa. Y bueno, y también nos cuenta, bueno, cómo les afectó el tema de la suspensión de las actividades por el tema de la gripe A, porque bueno, mucho se habló de la suspensión de las clases, pero también de repente estos espacios barriales de contención de los chicos, también eran chicos que cotidianamente asistían al club y de repente no podían transcurrir. Entonces, bueno, nos va a describir y explicar cómo alteró el cronograma de las actividades. Escuchamos. Mira, nosotros ahora estamos trabajando con la parte educativa, que es un proyecto que empezamos a trabajar fuertemente este año y estamos poniéndole mucho énfasis a todo, a generar el espacio nuevo, ¿no? Y la recepción de los padres fue de acompañar y quizá eso es muy importante para nosotros porque, digamos, se siente el acompañamiento y también es una necesidad en el barrio, ¿no? El que haya un jardín para niños entre 3, 4 y 5 años y ese acompañamiento y esa necesidad se ve, por eso también surge, ¿no? Pero bueno, quizá ahora estamos trabajando fuertemente en eso y después del parate que hubo, el regreso de los niños a las actividades y demás fue súper positiva, ¿no? Tanto la parte artística y deportiva. ¿Cómo les afecta el tema de la gripe en la participación, en la realización de las actividades? Y nosotros estuvimos parados un mes, justo antes que se diera el decreto de parar las actividades. Nosotros ya habíamos parado un par de días antes por un tema de prevención y de cuidar a los chicos, ¿no? Uno está expuesto al, más allá de que uno está disperso en el aire libre, ¿no? Con las actividades, pero también tenemos actividades cerradas y por un tema de cuidado hacia los niños decidimos parar las actividades y retomamos. Costó mucho, ¿no? El otra vez empezar con las actividades, un mes parado, nunca estuvimos tanto tiempo parados. Hasta incluso cuando en diciembre se hace el parate, estamos menos de un mes parados sin actividades. Costó, pero bueno, obviamente los chicos necesitan el espacio de contención y de recreación, ¿no? Así que fue más que positivo la vuelta de todos los niños a sus actividades. ¿Y los chicos notaron esa falencia, ese parate en relación a su vida cotidiana, ese espacio de contención? ¿O? Sí, quizás lo vimos más desde los padres, ¿no? Que ellos se sienten cómodos con un espacio que saben que sus hijos están contenidos y los pueden dejar tranquilamente, pero bueno, ahora era un tema de cuidado hacia la persona misma, ¿no? Por un tema de que la gripe le había que dar la importancia necesaria con respecto a los cuidados, ¿no? De cómo estaba avanzado y demás, y uno trabaja todo el tiempo con gente, ¿no? Uno no sabe, digamos, más allá de que uno puede brindar lo mejor, había que tomar precauciones sí o sí con este tema. Bueno, repetimos cuándo será la fiesta y la invitación. Bueno, mañana a partir de las 17 horas se va a estar desarrollando un arte barrio reivindicando la cultura paraguaya, con espectáculos, buffet, danza, música y bueno, diferentes stands. Lo organiza el Centro Cultural Mensaje del Alma, ¿no? De la Fundación. De la Fundación Defensores del Chaco, Padre Barrelo, al 4800 Paso Los Reyes. Muy bien, bueno, seguramente nuestros compañeros de Latinoamericano también estarán presentes allí en esta actividad para reunir a la comunidad paraguaya, ¿no? Que tengan su festejo, su festival, tan merecido que lo tienen, y reivindicando, sí, la tarea, de creo yo, de la Fundación Defensores del Chaco, que en esto ha logrado y mucho, ¿no?, en este barrio. Exactamente, y el espacio del encuentro y de conocernos a nosotros mismos y la identidad y conocer al vecino que está cerca. ¿No? Así es. Bueno, hay otra actividad también para invitar este fin de semana. Exactamente, el domingo en la parroquia Santa María Guadalupe, bueno, en la que está el padre Gustavo Esteche, que ya lo escuchamos en otras ocasiones por Semana Santa, y bueno, se va a desarrollar una fiesta familiar a beneficio de la comunidad, con grupos de canto, baile, y bueno, con buffet también. Va a ser a partir de las 11:30, comienza la misa y luego el festival familiar. Exactamente. Va a haber buffet, locro, choripán, locro, va a haber locro, interesante. ¿Sabes cuánto está la porción? No. Fernando, ¿querés comer locro el domingo? Sí, te invito a ir. Le invito a Agustina también a ir. No, yo también les pago la porción si quieren. Dice, trae el termo y el mate y vení a compartir un rato en familia. Hay un bono contribución mínimo, ¿de cuánto es? De 2 pesos. 2 pesos, accesible para todos. Sí, recordemos también que en esta capilla es donde estuvieron durmiendo los chicos que estuvieron también en la carpa. Y bueno, por eso es que lanzamos la invitación y bueno. Así es, sí, destacando siempre el trabajo allí del padre Gustavo Esteche y la comunidad de Guadalupe. Muy bien, estamos cerca del panorama, ¿sí? 10:59, ¿tenemos preparado? Listo, ya. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú, los campesinos continúan en lucha contra las mineras. La población de Huaylacoc, en Perú, realiza el tercer día de un paro por tiempo indefinido en protesta contra las operaciones de la empresa minera Gold Fields, La Cima. Los lugareños denuncian la falta de abastecimiento de agua y de energía eléctrica a causa de las actividades de la empresa que opera hace varios años en la zona. Al respecto, el presidente de Rondas Campesinas del caserío Cuadratura, Filadelfio Zafra, indicó a la Coordinadora Nacional de Radios del Perú que las detonaciones que efectúa la minera afectan severamente a los hogares de Huaylacoc. Zafra señaló además que la empresa contrata obreros de otras localidades del país y no toma la mano de obra local. Nacionales. Triunfo docente. El Senado convirtió ayer en ley el proyecto para que los docentes universitarios gocen del régimen jubilatorio especial del 82% móvil, tal como los maestros primarios y secundarios. El nuevo sistema abarca por lo menos 120.000 docentes de educación superior, que a partir de ahora deberán hacer un aporte adicional de 2 puntos y alcanzará el 13% del sueldo. Otra gran novedad es que en el caso de los docentes universitarios que no superen una dedicación máxima de 20 horas y simultáneamente trabajen en otras actividades, el proyecto plantea que a la jubilación por el régimen general se le sumará, por cada año de servicios simultáneos, el 2.7% del 82% del mejor cargo desempeñado durante los 60 meses en toda la carrera de servicios universitarios. Provinciales. Tucumán. Persecuciones. Dirigentes de SUTEP, del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la provincia, denunciaron el pasado miércoles persecuciones laborales por parte de la interventora del subsidio en salud, Nélida Ganim. Según los dirigentes, la funcionaria habría amenazado con más despidos si no levantaban las medidas de fuerza que vienen realizando en reclamo de mejoras salariales. Jorge Ruiz, dirigente del sindicato, aseguró que la actual interventora del subsidio de salud, Nelly Ganim, los amenazó con realizar nuevos despidos de personal contratado y afiliado al gremio si no desistían de una huelga de hambre que habían iniciado ayer por la mañana en las puertas de la obra social del Estado. La medida de fuerza se realizó luego de que 8 personas fueran despedidas

Muy bien, muy bien. Pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, acá estamos en la columna de cine con Noé. Hola. Después de una semanita que nos... Nos tomamos un descanso. Un descanso, sí. Acá estamos, Noé. Todo bien. ¿Usted bien? ¿Vos? Bien. Ahí acomodándose al nuevo cronograma. A volver a la rutina, ¿no? Volver a la rutina, sí, sí, con algunos cambios. Todos nos acostumbramos un poco. Bueno, mira, te cuento, la última vez que nos encontramos, yo había presentado el tema del terror y nada, alcancé a decir un par de películas y me quedo como colgada. Entonces dije, bueno, vamos a darle una forma a terminar de ese asunto, primero que nada. Venía a colación de esto que yo había presentado, que era esta serie de Maestros del Terror, que, bueno, queríamos saber cuáles eran... estos directores, cuáles eran los largos de estos directores que organizaban esta serie, y además otras películas que realmente daban mucho, mucho miedo. Así que, como para tener en cuenta. Y bueno, primero que nada, uno de mis directores favoritos, que se llama John Carpenter, bueno, que es bastante conocido más que nada por películas como Halloween o La Cosa, no sé, La Niebla, El Pueblo de los Malditos, las pasan todo el tiempo en cables a los nenes rubios con los ojos. Sí, que hicieron la parodia en Los Simpsons que también. Que hicieron la parodia en Los Simpsons. Bueno, no es una de sus mejores películas. Y este hombre hace un cine muy disfrutable, pero que generalmente fue ninguneado por la crítica. Es un cine de acción, de ciencia ficción, de terror, ¿viste? Que siempre son como las películas a las que menos se les presta atención. Mezcla western, mezcla, no sé, humor, ¿viste? Gore, todo ese tipo de cosas. Y es un cine muy disfrutable. Y además de ser muy inteligente también. Pero bueno, no nos vamos a poner a analizar a Carpenter porque podemos estar mucho tiempo. Pero de sus películas, de las que más miedo dan y que además son tres de sus películas más extraordinarias, tenemos una que se llama El Príncipe de las Tinieblas. Estas se pueden conseguir, están todas editadas en DVD. El Príncipe de las Tinieblas básicamente es que el diablo se ha despertado y está tratando de pasar a nuestro mundo. Y además como que él rige todo el orden en el que vivimos. Así que wow. Es un temita. La otra es Halloween, que todo el mundo la conoce, pero que, bueno, se han hecho tantas películas de Halloween que ya se pierde más o menos, ni siquiera son de Carpenter las otras. Yo estoy hablando de la primera, Halloween, la de Carpenter, es extraordinaria. Y por último tenemos En la Boca del Miedo, que es una película que vi hace poco, y que realmente creo que es la película que más me asustó en mi vida. Wow. O sea, ¿de qué se trata? Da mucho miedo En la Boca del Miedo. Es una película, mira, que trata sobre lo siguiente. El escritor de libros de terror, que es más bestseller en todo el mundo, que los fans se vuelven locos por sus libros, este escritor desapareció. Entonces, contrata a un investigador privado, que se va a ser el protagonista de esta película, para que lo busque. ¿Qué pasa? Estos libros son famosos porque sus lectores se vuelven medio locos cuando los leen, de tan increíbles que son, se devuelven un poquito locos. Y dicen que el último libro que estaba por publicarse va a terminar con la raza humana, porque va a volver tan loca la gente que, bueno, va a causar su autodestrucción. Y además ya, bueno, este libro se tiene que publicar y ya vendieron los derechos para la película. Y este personaje está desaparecido, ¿viste? Entonces lo tienen que encontrar. Y después va a haber una suerte de juego que es, o lo que este hombre escribe es la realidad, o la realidad, o lo que él escribe se vuelve realidad. Es una cuestión muy rebuscada, sí. Y da mucho miedo. Así que esa, no se la pierdan, esa película. Está buena, porque muchas películas se son monstruos persiguiendo a gente y como que no tienen contenido. No, estas tienen mucho contenido, las de Carpenter, tienen muchas capas, además de ser de muy divertidas y que te den mucho miedo, tienen muchos trasfondos, esta película tiene cuestiones filosóficas, teológicas, tiene de todo, La Boca del Miedo es impresionante y mucha literatura, Lovecraft, de todo está metido ahí adentro. Ah, bien. Así que es para... Entonces, para repasar por si el oyente estaba haciendo otra cosa, ¿cuáles son las películas que nos recomendás de Carpenter en Halloween? El Príncipe de las Tinieblas y En la Boca del Miedo. Bien, para agendar. Después, bien, otras. Los estrenos. ¿Pasamos los estrenos? Vamos, pasemos con los estrenos, bueno, que hubieron ayer. Dale. Estrenos. Tenemos... Mentiras Piadosas, una película argentina, es un drama de un chico que viaja a París para cantar, porque bueno, iba a cantar en unos bares, y no vuelve, y nadie tiene noticias de él. Y la madre está un poco enferma, entonces los allegados de ella, los familiares, los amigos, no le quieren contar esto, que su hijo está desaparecido. Entonces, bueno, empiezan a enredarse en un montón de mentiras para tratar de ocultar a la madre la verdad. Y bueno, esto es como que la vida familiar de ellos se empieza a derrumbar. Y está basada, esto es importante, en La Salud de los Enfermos de Cortázar. Ah. Bueno, no sé. eso puede estar bueno, ¿no? Sí, leí que tenía buena crítica, estaba mirando los diarios de hoy. Sí, en realidad... Ayer. De las películas de esta semana, ninguna tuvo una crítica muy exaltada, ni tampoco defenestrada. En general, anduvieron todas por los 6 y 7, una cosa así. Así que bueno, es como para chequear. Pequeños Invasores es una comedia familiar de aventuras de Estados Unidos. Unos chicos que en el ático de ellos descubren que bueno, que están, hay unos extraterrestres, hay como unos alienígenas tratando de organizar un ataque y ellos tienen que impedirlo. No le cuentan nada a sus padres, por su propia cuenta van a vivir esta aventura y van a tratar de frenar a los alienígenas. O sea, más bien infantil o más bien de parodia. Sí, es como una película comedia infantil familiar, digamos, una cosa así. Sí, no. Invocando espíritus. Una familia que se muda a una casa antigua descubre que, bueno, que hace mucho tiempo ahí se hacían como prácticas demoníacas. Y que uno de los antiguos propietarios, que era quien se comunicaba con estos espíritus, los dejaba pasar a este mundo, va a volver, ya fantasma, ¿no? Para atormentar a los nuevos propietarios. Wow. Y dicen que está basado en una historia real. Ah, qué sé yo. No importa. No le creo demasiado. La Ola, una película alemana, para vos que te gusta. Ah, buenísimo. Es un drama y, bueno, es la historia de un profesor que está encargado de contarle a sus alumnos lo que es el régimen nazi y, bueno, y tratar de, en cierta forma, hacerlos entender, simpatizar, involucrarlos en este régimen. Así que, bueno, eso que es un poco, viste, un poco... jodida la película. Claro. No, aparte es interesante cómo los alemanes, el nuevo cine alemán, cómo ellos mismos empezaron a contar las historias del nazismo, que al principio eran historias que no se podía decir, así como acá pasó. Porque era algo que les avergonzaba. Exactamente, y cosas que no se sabían y de repente hubo toda una nueva generación que empezaron a hacer películas muy críticas y la verdad que es muy buena las películas que fueron llegando acá, los bailén y los educadores... Igual no se dan con un caño, pero tratan de tocar el tema con delicadeza, ¿no? Sí. Bueno. Otra película, un drama de Estados Unidos que se llama La Chica del Parque. La hija de Julia, que es Sigourney Weaver, desapareció en el Central Park hace 16 años. Y bueno, la vida de esta mujer, por supuesto, quedó totalmente arruinada, pero un día está caminando por la calle y se encuentra con una chica que le recuerda a su hija, claramente. Y bueno, la chica está como medio desorientada, medio aturdida, y se empiezan a ver cada vez más seguido, como que empiezan a tener una relación, y hasta que la mujer decide llevársela a vivir a su casa. No se sabe qué va a pasar, yo no sé si es la hija, no sabemos, pero bueno, esta es la historia. Wow. Seguramente sí, ¿no? Sí. Y el último estreno, que es salió con una sola copia, Unidad 25, es un documental argentino, claro. Obviamente, es un documental argentino, sale con una sola copia. Sí, ¿en dónde se exhibe? Mira, no tengo ese dato, te lo debo para la próxima, pero obviamente es en algún cine recóndito todo de Capital. Película. Sí. Sobre la única cárcel iglesia, cárcel iglesia de Latinoamérica, y cuya religión es evangelista, y todos los policías y todos los presos que están ahí son evangelistas, salvo un hombre que ingresa ahí y que lo van a intentar, digamos, que se convenza de esa religión, sí, y claro, convertir, y al hombre como que le cueste. Bueno, esto es como sigue la historia de ese hombre mientras te muestra todo este tema de la cárcel, o sea, con este documental. Sí. Esos son los estrenos por ahora. Sí. Y, sí. Si fueras a ver alguno, ¿cuál elegirías? ¿Cuál es la...? La verdad, no. Esta semana... Ninguna. Yo te recomiendo que veas una película la semana pasada, que se estrenó, que no las comenté, que yo la vi, que me encantó, que se llama ¿Qué pasó ayer? Es una comedia, de estas comedias de treintañeros que hay ahora, ¿viste? Pero que las hay muy buenas y las hay muy tontas. Bueno, esta es de las muy buenas. La película se llama La Resaca, en verdad, en inglés. Y bueno, el director es el director de Starsky Hutch y de Viaje Censurado, que son dos muy películas bastante disfrutables las dos, la verdad que sí. Y esta película es como que tiene la misma idea de Dude, ¿dónde está mi auto? Que no sé si la viste, que también está buena. No. Que bueno, que es después de una noche de juerga. Sí. Los chicos se despiertan al otro día y no recuerdan absolutamente nada, pero de repente está todo desastroso, todo enquilombado, les faltan cosas, perdieron cosas. Y bueno, en el otro pico un auto, en este caso el mejor amigo. Ah, bueno. Y lo tienen que, bueno, tienen que ir reconstruyendo. En la película vos no viste nada de lo que pasó en la fiesta, pero vos tenés que ir reconstruyendo en la película. ¿Qué fue pasando? Claro. ¿Qué fue pasando en esa noche? Y te van tirando datos y sorpresas, de repente aparece gente de personajes desopilantes que no sabes dónde salieron. Y tiene como, la película tiene como un montón de chistes que ya viste en otro lado, pero que acá funcionan mucho mejor. Claro, y habla sobre el tema de la amistad entre amigos y todo ese la tema. La amistad entre los hombres, que muy fuerte, que ellos necesitan su espacio, su libertad fuera de sus vidas familiares con sus esposas, las cosas que siempre presentan como que las mujeres no entienden esto. Creo que sí se entiende. Claro, así que me la recomendás. Es muy graciosa, es inteligente, la verdad que está bastante... Hay como una nueva generación de cómicos ahí que afloran, que la verdad que sí, se disfruta tanto hombres como mujeres. Yo no diría que es para que lo vayan no. los hombres nada más. Así que voy a aprovechar para mandarle un saludo a Víctor, que es el columnista de cine de A Primera Hora, el programa que está antes que nosotros. Y comentó, dice, esta película es para verla entre hombres, dice Vicky, no va a poder ir. Y yo lo miré muy mal y dije, muy bonito y... Salvo que vos seas ultra feminista, tranquilamente la puedes ver. Bueno. Te puedes identificar de cierta manera. Si a vos te gusta, no sé, estar con amigos, irte de fiesta. Aparte, no es necesariamente una película de la juerga, porque ni siquiera te lo muestran. Es un montón de chistes que a continuación. Bueno. Bueno. Ok. Acá así que, ¿qué pasó ayer? Mírala. Lo estamos contradiciendo a Víctor, que me excluía del grupo. Ojo, yo no digo que te vaya... O sea, vos mirala. Bueno, vos me decís. Dale, la veo y después te digo. A mí me gustó. Bueno. Y a mi amiga que estaba en el cine conmigo también. Bien. Sí. ¿Y? Bueno. Y si tenemos tiempo, te cuento un par de cositas más, si no... Dale. ¿Qué, algo para alquilar? ¿Qué nos trajiste? Algo para alquilar, no. Bueno, sí, en realidad tengo más películas de terror. Si querés te cuento, que no las terminé de decir, te cuento más. Para el fin de semana y por ya ejemplo, vamos terminando. Sí, una para alquilar que se llama Los Extraños, que es una película que da muchísimo miedo. ¿Y por qué da miedo esta película? Me parece a mí, la sensación que me da es porque la temática es muy real. O sea, es una pareja que se pelearon después de venir a una fiesta y se van a pasar esa noche, que como habían programado, a una cabaña de unos amigos que le prestaron. Y la chica se queda sola porque se discuten, el marido se va a dar una vuelta y como que unos ladrones, o no sabemos quiénes son en verdad, empiezan a estorbarla, empiezan a golpear la puerta, empiezan a pasar cosas muy raras. Y, o sea, el miedo es real, es tangible, es algo que te puede pasar, no son monstruos, no son fantasmas, es gente que te viene a acosar, digamos, ladrones o lo que sea. Pero está presentado de una manera, y las cosas que hacen estos tipos, que el miedo que te da, porque vos no los ves, vos ves a la chica y lo que está sintiendo, lo que está sufriendo, es terrible, pero no sabes el miedo que te da. Así, y bueno, la protagonista es Liv Tyler, que es la hija de Steven Tyler. Sí. Y bueno, esa la verdad que yo la recontra recomiendo. Aparte son una gente con unas máscaras que dan como bastante miedo, como, y nunca sabes qué quieren, no sabes por qué, porque no es que le van a robar, no sabes qué quieren, ¿viste? Y no sabes de dónde salió esta gente. Y es bastante terrorífica. Sí, sí. Y una última. Última, yo diría que vean Imperio. Mira, Imperio es la última película de este director tan conocido que se llama David Lynch. Que no es una película de terror, pero da mucho miedo. O sea, está presentada de una manera tan extraña a nuestra forma de ver películas, a nuestro ojo, que y filmadas de tal manera que vos te, son imágenes que te perturban, te da miedo porque vos, no sé, es algo muy extraño y te perturba realmente lo que estás viendo y la pasas mal, pero a la vez la pasas bien. Como, o sea, vos ves una película de terror, la pasas mal, pero la pasas bien. Claro, sí, es eso. Y no sé, por ejemplo, filman a una vieja y es una vieja, pero está filmada de tal manera que su cara te da un pánico impresionante, ¿entendés? Es y nunca entender qué es lo que está pasando y por y ves gente en la pantalla que sufre y llora y no sabes por qué, también te da miedo. Va generando climas. Mucha tensión y mucho miedo. Bueno. No todo el tiempo, ¿eh? Tiene sus pasajes que son miedo y pasajes que te generan otras cosas. De todo, es un quilombo esa película. Así que bueno. Bueno, no, te agradezco mucho. Ya para la semana que viene volveremos todos los jueves. Dale, ahora, ¿cómo no? Nos estamos acomodando. Hasta la semana, lo que te dije. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta las, seguimos en los recortes informativos. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambiar en torno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa hacia afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginando mi otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Muy bien, 25 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Ya le agradecemos a Noel de Carlucho su participación en la columna de cine. Como siempre, como todas las semanas, así que ya sabe lo que puede ir a ver hoy al cine, ¿sí? Si tiene un 2x1, mejor. Hay otros que no lo tienen. Mañana habrá varias actividades. Por ejemplo, la que nos repasaba y nos comentaba Victoria Espinosa el domingo también. Hay algunas jornadas culturales también para recuperar varias fábricas. Los obreros de FEBATEX, de la Textil de Quilmes, mañana desde las 13 horas realizan una jornada cultural en la puerta de la fábrica. Esto es Rodolfo López, 1706, Quilmes Oeste, teatro, música, bandas, estampado, fotografía, cooperativa Textil Quilmes, recuperemos la fábrica. Bueno, y otras actividades que se van a estar desarrollando este fin de semana y la semana entrante también. Desde aquí nos vamos despidiendo. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Fernando Ochoa. En la producción general, Victoria Espinosa. El equipo informativo, Cintia Medina, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa. Y quien les habla, Rodrigo Pagalá. Esto fue todo. Acuérdense hoy que puede ver fútbol gratis, ¿sí? A partir de la noche. Por Canal 7, América o Canal 9. Cualquiera de los dos lo pasa. Chau, hasta el lunes. ¿Cómo será recibir una carta en el 2086? Me puse la ropa, no supe qué hacer. Como Julio Sosa, 100 años después. Ah.